Cero. Exciting and new. Pues aquí estamos un día más con una nueva edición de Cuarte.com. Lo primero, vamos a presentarnos las dudas y sugerencias y, ¿por qué no? Incluso también algún que otro regalo a cibergallinero@cuarteenonda.com. Pueden elegir también en otro correo cuartecom@gmail.com y sobre todo visitar el espacio web de este rincón de la radio, cuartecom.blogspot.com. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Miguel Ángel Laguna, segundo día, buenos días. Buenos días. Bienvenidos todos y sobre todo antes de empezar este espacio me gustaría ponernos de acuerdo en la pronunciación. ¿Lo llamaremos Barebones todos o seré el único que haga la pena? No, vamos a llamarle Barebón. ¿Barebón? Barebón. Barebón o Barebone. Barebón. Pues será este el tema del espacio de hoy. Sí, para que la gente más o menos sepa lo que es, un Barebone es un aparato, un ordenador pequeño, que normalmente el tamaño vendría a ser entre una caja de zapatos, quizás un pelín más alta, uh-huh. Y dentro tenemos un ordenador completo, es decir, no es un ordenador con capacidades limitadas ni nada, es un ordenador que tiene memoria de sobras para ejecutar casi cualquier aplicación, que uh-huh. puede tener hasta dos discos duros, depende de las configuraciones, que tiene un reproductor de CD, DVD, grabador, que tiene wifi, es decir, un ordenador totalmente completo, pero con la ventaja de que ocupa muy poquito espacio, que lo podemos tener en el salón de nuestra casa y que la mayoría de las veces se usa para temas de multimedia, es decir, para poder reproducir películas en nuestra televisión, para poder grabar programas de televisión en este aparato, para escuchar música. Puede ser la utilidad más importante, pero hay gente que lo usa para jugar con el ordenador, hay gente que lo usa para simplemente para trabajar. En principio, Abel, corrígeme si me equivoco, a pesar de que has dicho que es un ordenador completo, yo tenía entendido un poco que un Barebone era... Tenemos casi la carcasa y, bueno, termina siendo un ordenador completo, lógicamente, pero digamos que se te proporciona en un formato en el cual tú te compras esta carcasa y tal, y lo completas con una CPU, lo completas claro, con por memoria, eso, los discos... Se suele llamar a lo que es el concepto de un ordenador pequeño, uh-huh. ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces el Barebone se dice solo que la carcasa, pero claro, con la carcasa no haces nada, no solucionas el tema. Lo que quería decir es que es un ordenador completo, es decir, que no es una versión reducida, ni un equipo multimedia, ni una cosa... No, tiene un sistema operativo completo, ni una versión light, es un ordenador. Mira, yo tenía entendido que venía... placa base, fuente de alimentación y sistema de refrigeración. Luego comentaremos que hay modelos que se venden ya completos, es decir, hay empresas que te dan todo el concepto, que te lo puedes hacer a medida. Oye, pues yo quiero tener este procesador, este disco duro. Y hay empresas que solo te venden la carcasa y luego tú puedes ir comprando componentes en distintos fabricantes y montártelo tú mismo en tu casa. Incluso hay otros que ya te lo dan todo entero. Esto es lo que hay. Si lo quieres bien, si no también. Y si no, café. Y entonces el aspecto físico que tiene, una vez completado, es el que decías, un ordenador pequeño. Sí, es un ordenador pequeño. Uh-huh. Es un ordenador pues que será... Como un portátil. No, o sea, como es una especie como de cubo que no levantará ni un palmo. Una caja de zapatos. Un palmo en cada dirección. Es el típico que te pondrías en el comedor disimuladamente, pues por ejemplo, como decía Abel antes, para ver películas. Sí, una caja de zapatos yo creo que es el tamaño... Una caja de zapatos, pero con menos profundidad. Más o menos la mitad. Sí, a veces es un pelín más alto, depende de si tiene más CDs o menos, bueno, pero depende de la configuración. Lo que se puede fardar con esto, ¿eh? No, esto, mi nuevo condensador de flujo. Pero en realidad un ordenador que además esconde secretos que nos vais a desvelar. Exacto, vamos a empezar contando un poco los que ya te venden completos o los que al menos no tienes que hacer nada, simplemente pagar y lo recibiremos en nuestra casa. Mira, el dinero por delante. Bueno, la verdad es que a día de hoy ya están, sobre todo están orientados a un mercado de home PC, de un PC que pondremos en el salón, orientado a multimedia, a reproducir vídeo, a reproducir películas, a grabar de la televisión cosas, ¿vale? Y un poco a centralizar el universo digital de nuestra casa. Uh-huh. También otras marcas se han especializado un poco en hacer aparatos o ordenadores de diseño muy bonitos, tipo como sería el de Apple, el mini... ¿Cómo se llama? El mini Apple, el Apple Mini. El Apple Mini, llaman ahora. ¿Vale? Que sería ese concepto también. Si la gente conoce ese concepto, pues es lo mismo, ¿vale? El ordenador pequeñito. Y bueno, pues las marcas más reconocidas son Shuttle, SHUTTLE y AOPEN. Estas dos marcas yo creo que son las que más historia llevan a la hora de hacer barebones. Hay más marcas, yo me he traído estas dos simplemente. Y bueno, he traído un modelo de Shuttle para que la gente pues vea un poco en qué consiste y se haga una idea del precio y de lo que le podría costar. Perfecto. Vale, concretamente he traído el modelo SG33G5 que tiene un precio de 350 euros. Pero sin procesador. Oh. Lleva una placa base que admite procesadores, los más modernos, los Core 2 Duo, ¿sí? ¿Vale? Y para que nos hagamos una idea, un procesador de este tipo, medianamente majo, con un doble núcleo de 2200 MHz, estaría entre 150 y 200 euros. Nos subiría ya casi a 600 euros. Eso es, pero bueno, tampoco es un precio, yo creo, excesivo. Uh-huh. No, tengamos en cuenta que estos ordenadores no llevan ni pantalla, ni teclado, ni ratón, todo eso va aparte. Pero a veces no hace falta. A veces entonces, con la misma televisión, igual. Claro, eso es. Normalmente, pues son para colocaros la televisión. Perfecto. Bueno, este lleva una placa base con todo integrado, un display multifuncional delante de la carcasa, uh-huh. a modo de cadena digital, que va por ahí, puede mostrar información pues de la música que está sonando, la película que estamos viendo, el volumen cuando subimos y bajamos del mando. Lleva un mando a distancia, soporta hasta 4 núcleos y 4 GB de memoria, tiene salida de sonido 7.1, ¿vale? O sea, como si fuera un equipo de sonido completamente. ¿Sí? Salida HDMI y soporta hasta 1080, o sea, high definition, televisión de alta definición, ¿vale? O sea, está preparado para el futuro ya, claro, inmediato. Además tiene una interfaz PCI Express para conectar si queremos una tarjeta gráfica más potente o una tarjeta de lo que, bueno, pues más adelante a saber de qué la conectamos. Para dos discos duros SATA, lleva red gigabit de Ethernet y entradas FireWire, USB, bueno, un poco lo típico, ¿vale? Uh-huh. Para que pudiéramos conectar ahí pues nuestra llave USB, un disco duro externo, etcétera. Bueno, y este yo creo que es un modelo bastante bajo, ¿vale? Que nos puede servir por pues un precio de unos 500-600 euros como, pues eso, Home Theater PC, ¿vale? Uh-huh. Para tener un ordenador, exacto, multimedia en casa. La idea es maquiavélica. Todos los fabricantes apuntan a esto, incluso pues el diseño responde también a la ubicación del salón de una casa también. Exacto, suelen ser más de plástico, más bonitos, ¿no? Más bonitos. Pues, colores blancos o negros, pero no suele haber cosas muy estridentes. Luego también llevan fuentes de alimentación externas o pequeñitas dentro que hacen muy poco ruido, o incluso las externas suelen ser tipo las que lleva, pues, yo que sé, un altavoz o un uh-huh. altavoz externo, un DVD, es decir, que no provoca, no lleva ventilador y no provoca ruido. Pues orientado hacia los salones de nuestras casas. Sí, y esta misma marca, para que la gente se oriente un poco, tiene equipos entre 200 y 500 euros. Todo sin procesador, pero hemos hablado que un procesador por unos 150 euros podemos tenerlo. Sí, le faltaría los discos duros y la unidad SD. Pero eso es un poco, coste unos 120 euros como mucho, 130. ¿Esto empieza a ser moda o...? Pues realmente, porque necesitaríamos este ordenador, no nos serviría para nuestras labores. Sí, la verdad que en función del procesador que le pongamos y la memoria, es un equipo incluso más potente que uno que podamos comprar a escala mayor. La ventaja que tiene todo esto es que incluso estos fabricantes que ya te venden el pack completo, la placa también la podríamos cambiar. Es decir, existe un formato que se llama micro ATX, que es el que suelen llevar la mayoría de estos fabricantes. Son placas que no las fabrican ellos, sino que las fabrican terceros, y que son placas pequeñitas. Es lo que tendría una placa base normal, grande, pero concentrado en un espacio más limitado y quitando alguna funcionalidad extra que normalmente no suele ser muy útil. Y hay gente que se lo compra simplemente por espacio, es decir, tiene una mesa pequeña para trabajar, no puede tener la megatorre en el suelo, pues tiene una pequeña cajita y le soluciona la vida. Sí, incluso por diseño, pues viste más un ordenador pequeñito ahí al lado de la mesa que una torre grandota que está ahí en el suelo. Que hay que saber dónde ponerla, además. Cuando y según qué tienda entres, una tienda que vende cosas de diseño, pues claro, que tengan ahí un tastarro de ordenador, pues no vende mucho su imagen. La idea, más completo esto y mucho mejor, el tema de los barebones, pero es como el disco duro multimedia que ahora está de moda. Exacto, estos días. Pero muchísimo más potente, con la posibilidad de que metiéndole software, utilizando software de Microsoft, como puede ser el Windows XP Media Center, y supongo que Vista también tiene funcionalidad parecida, podemos usar para reproducir películas, para grabar películas, es decir, teniendo una capturadora podemos capturar las películas. Incluso hay una página web que ahora no recuerdo, que te saca toda la programación, por ejemplo, de televisión nacional a través del TDT, y tú marcas los programas que quieres grabar y automáticamente se lo pasas al ordenador y el ordenador ese programa, para que cuando sean las horas adecuadas, grabe esos canales de televisión. Qué bien. Y eso te lo puedes tener en el salón de tu casa y ocupando un espacio pues mínimo. E incluso si compramos un teclado inalámbrico y un ratón inalámbrico, podemos utilizar la tele y el ordenador para navegar por internet, consultar el correo, ver vídeos de YouTube, de lo que sea. Claro que sí, sobre incluso, todo... Incluso jugar al ordenador en la pantalla, en la tele grande de casa. Y olvidarte ya de demás aparatos, sí, a modo de consola incluso. Todo, sí, sí. Hemos comentado que suelen llevar un puerto AGP libre, con lo cual puedes meter la megatarjeta gráfica que necesitas para jugar a ese juego. Eso sí, el silencio se acabará en el momento que metamos esta tarjeta de no, ya, es curioso porque lo tenía mirando este tema, vi que ya hay fabricantes que sacan modelos de tarjetas gráficas, no la más potente, pero modelos patentes para jugar, que le llaman la versión Silent, que es exactamente el mismo modelo, pero sin con refrigeración pasiva, es decir, sin ventilador. Eso sí que es una buena noticia porque suelen meter buena chicharra. Jolín, pues... yo quiero uno, ¿eh? No, la verdad que están muy bien. Los precios quizás, los modelos más potentes sí que suelen ser un poquito más caros. Pero ya, como ha dicho Luis, hay modelos muy muy baratos. Incluso, pues, hemos comentado antes que Apple tiene una solución que puede valer y no, el modelo básico son 500 y poco euros, 560 euros, algo así, por IVA incluido. El tema del procesador, ¿cómo nos lo montamos? ¿Eso lo puede montar una persona o es más recomendable? Hombre, es más recomendable si no lo has hecho en la vida que te lo hagan en una tienda, porque además te pueden incluso montar un ventilador que haga menos ruido, puesto que interesa que no sea ruido. Y pero además vamos. Romper algo así que te ha costado 150 euros por una tontería... Claro. Sabe bastante mal. Y lo que es bastante destacable de estos aparatos es que son muy ampliables y muy confeccionables a la medida del usuario. Efectivamente. Bueno, al final supongo que no tienen tanto espacio como una caja de PC convencional de sobremesa, pero si se planifica con un poco en cuanto a ampliación interna, poca. Menos. Pero hoy en día, que casi todo lo que se puede comprar externo USB, pues la verdad es que... Es muy, muy económico. Y sobre todo que incluso internamente usan periféricos estándar, es decir, que no tenemos que comprar... un disco duro que solo lo fabrican tres personas en el mundo, sino que cualquier disco duro que vende en una tienda nos vale, cualquier lector de DVD que vende en una tienda nos vale, cualquier tarjeta gráfica que vende un fabricante cabe. Es decir, está diseñado para que al menos no tengamos que pasar por el aro de cosas raras, sino que en la tienda habitual de nuestro barrio podemos comprar el hardware necesario. Sí, habría que tener un poco de cuidado, ya hemos mencionado el tema, pero a lo mejor en lo que sería la ventilación, ¿no?, del aparato, ya no solo también por el ruido, sino que también al ocupar tan poco espacio, pues no vayamos a poner demasiada potencia en demasiado poco espacio y demasiada poca ventilación y vayamos a tener problemas por la temperatura. Totalmente de acuerdo, y hasta le veo yo también la utilidad, es poner algún sistema de monitorización. Sí, lo tienen, todos los equipos hoy en día tienen sistema. Porque igual... para marcar la temperatura interior. Eso es. Este tema es importante. Y se ponen a pitar si se calienta demasiado. Muy bien, si la gente tiene dudas de este tema, hemos hecho un programa que hace, pues, no sé, hace 6 o 7 semanas, que la gente se lo baja en internet, que hablamos del tema del calor, de la refrigeración y todo lo que es necesario para que el equipo vaya bien. Eso es. Michel, ¿te convence para tu apartamento? ¿El qué, perdón? ¿Te convence para tu apartamento? Ah, por supuesto. Todo lo que sea ahorrar espacio es vital hoy en día. Sabemos que estamos, sobre todo los jóvenes, faltos de espacio en nuestras viviendas. Decididamente. Muy bien. ¿Quién me cuenta el gadget en esta semana? Bueno, pues yo he traído uno que me parece increíble. Es un traje, ¿vale? O es una especie de camiseta. De Blade Runner. Bueno, no sé, es así en plan de maillot de este ciclista. De diseño, por supuesto, que tiene un sistema Bluetooth, de forma que se sincroniza con nuestro teléfono y cuando recibimos una llamada, vibra el traje. Es decir, genera una sensación, supongo, no sé en qué partes de la camiseta, si en los brazos, en el pectoral o tal... Y por, de esa forma te enteres de que te están llamando. Simplemente porque te despongas el teléfono, porque te vibra el traje, la camiseta en sí. Ahí tienes una imagen de la versión de chico y la versión de chica. Además, una imagen, permítanme ustedes que no la describa en su totalidad. Y cada uno de nosotros seguro que tiene algo en la cabeza. Puede dar lugar a situaciones realmente interesantes este avisador. Muy bien. Muy bien, pues un auténtico placer estar con vosotros una semana más. Igualmente. Y dentro de 7 días nos volvemos a encontrar. Gracias a los tres. Hasta luego. Tanto coyote, Bibi, tú lo vas a enloquecer. Y en el desierto, lo vas a matar de 107. Miles de trampas te ha querido poner, Bibi. Pero en todas ellas ha de fallar, Bibi. Y ni abajo de golpe quiere entender, Bibi. Si sigue con sus tontas trampas, te va a matar, Bibi. Corre camino, el coyote te va a comer. El... Bibi. Corre caminos. No te puede creer.